Bienvenidas y bienvenidos a SHIT. Esto es la Irola Irratia, el 107.5. Y vamos a comenzar con ese estupendo disco que han editado los Yakuzas, Chambery Rock City, se titula. Y empiezan, pues bueno, homenajeando a su barrio, la ley de Chambery. En mi cara, puñaladas en mi espalda. Cuando era pequeñito en mi nariz ya nevaba, yeah. He visto cosas que no imaginarías. No se lo han creído ni improvisaría. Oh, yeah. Ojo por ojo, diente por diente. Vieja receta que se sirve caliente, yeah. Es la ley de Chambery. Un trocito de Madrid en medio del infierno, donde a hostias hemos ido creciendo. ¡Ja! Así que, nena, si hueles el peligro, yo te recomiendo apártate de esta camina. Ojo por ojo, diente por diente. Una vieja receta que se sirve caliente. Los Yakuzas, con un primer disco. Bueno, hace tiempo habían editado unas maquetas, pero bueno, este es su recién estrenado larga duración, con un sonido que la verdad es que sorprende, porque no suele ser habitual, por lo menos a mí así me lo parece. Y bueno, pues, ¿qué iba a decir yo? Bueno, precisamente en la reciente visita a Jim Jones Review, pero bueno, evidentemente en su concierto en Madrid, hicieron de teloneros de la banda británica. Y nada, vamos a escuchar otro tema de este que, insisto, es un tema, o sea, un disco del cuarteto madrileño que no tiene desperdicio. Temas cantados casi todos en castellano, no, casi todos, no, todos, sí, y con una chulería que no suele ser habitual encontrar, la verdad. Esto que vamos a escuchar es otro de sus himnos. Ya dormiré cuando esté muerto. Los Yakuzas. Yeah. Antonio Astray es el responsable, de hecho, de ese sonido, que en directo, bueno, tampoco es que lo deban de hacer mal. Habrá que verlos cuando suban por aquí, pero en principio, pues eso, tiene bastante que ver en ese sonido compacto que han conseguido a lo largo de todo el disco, los Yakuzas, con su Chamberí Rock City. Y, bueno, esas influencias a partes iguales, digamos, de, entre otros, pues bueno, los MC5, de ahí el homenaje al Motor City 4, digo 5, ¿no? Era 5, que bueno, pues con el Chamberí Rock City. Seguimos con más grupos estatales, en concreto estos vienen de Barcelona y nos van a visitar, bueno, no, en realidad van a visitar a los Guipuchis, bueno, a los Guipuchis y a los Patateros también. Concretamente este jueves estarán tocando en el Bukowski, para variar, y el 7 en Vitoria, en el M2. Un grupo que, bueno, tienen ya un par de discos o algunos singles y que vamos a empezar escuchando pues su última grabación, Soft Gems. Y bueno, precisamente el título que da el nombre, que, o sea, el título, la canción que da título a ese disco. Vamos con Mujeres. Cuarteto barcelonés, que en realidad, bueno, son cuatro tíos que se llaman Mujeres y que curiosamente, la verdad, en su nueva grabación, este Soft Gems que estamos escuchando, bueno, siempre a mi modo de ver, luego han bajado un poco, pues bueno, el salvajismo de anteriores grabaciones, y bueno, no sé cómo, qué ofrecerán en directo. Nos vamos a quedar con la anterior, bueno, una especie de maqueta que grabaron para una gira que hicieron en Estados Unidos, donde concretamente, pues bueno, estuvieron en un festival que bueno, que tiene unas siglas, que se llama SXSW, y donde, si ahora mismo no me equivoco, debieron de contactar con, yo creo que sí, con Matt Bertarrey y gente así del ambiente, digamos, underground estadounidense. Para eso, ya digo, grabaron 6 canciones que desde luego son bastante más salvajes que este último disco. Y de hecho es el tema que estamos escuchando, pero regrabado, Salvaje. Teníamos otro tema de esta grabación que, como digo, es casi, bueno, una anecdótica, pero bueno, la sacaron para vender en sus conciertos que hacían en Texas y por esa zona. De hecho, bueno, algo habitual en todas sus grabaciones es que han ido regrabando bastantes de sus temas. De hecho, bueno, empezaron en el 2008 con una demo un poco sosa, la verdad, hay que decirlo, con un sonido un poco plano. Y bueno, y algunos de los temas que aparecían en esa primera grabación, pues ya os digo, los han regrabado en este disco que estamos escuchando ahora y en el nuevo. Pero curiosamente, para, digamos, subir y bajar de nivel de alguna manera. Nos vamos a quedar con, por ejemplo, uno de esos temas regrabados, que es este No quiero verte más, que vamos a oír a continuación. Son Mujeres. Yeah. mujeres tocando en concierto este próximo jueves en Le Bukowski y el viernes en el M2 de Vitoria. Y siguiendo con sonidos garajeros, los Wow y los Arcs vuelven de gira y bueno, de hecho vuelven a Vitoria, a la Gel Dorado, y en breve parece ser que están preparando ya su tercer larga duración. De hecho, si os metéis en su Facebook, hay un adelanto de uno de los temas grabados en el estudio y con un sonido un poco deficiente, pero que promete. De momento nos quedamos con su Viven, que sonaba así de bien, Delincuente. A la una, a las dos y a las... Es lo que tiene, los CDs. Si fuera un vinilo seguro que no hubiera fallado. Vamos a intentar rescatarlo en otro reproductor. Y como digo, también comentar que los teloneros van a ser otra banda también de, bueno, un garaje igual más... con más toques de rhythm and blues y que hacen también unos cuantos instrumentales que se llaman Los Mutagénicos. Esos serán los teloneros de Wow y los Arcs este próximo el viernes 7 de diciembre en la Gel Dorado, como no. Otros que sacan también disco, bueno, ya lo han sacado, de hecho, son Los Chicos. De nuevo, bueno, sí, editan en Dirty Water Records, ese sello especializado en garaje, y el disco se titula In the Age of Stupidity. Y nada, pues bueno, siguen en la misma línea de sus anteriores trabajos. De hecho, bueno, no hace tanto que editaban su anterior disco, Sonamos Divertidos pero Parecemos que Somos una Mierda, y nada, tiene, bueno, bastantes colaboraciones por lo visto. Está por ejemplo Henry Roever de Los Deltonos, José de Santiago de Los Enemigos, y a los controles está de nuevo Mike Mariconda en la producción. Vamos a escuchar un tema del mismo que se titula Motel 4. I got a beat at 4 and a bottle of wine. It's 4 in the morning and I'm doing fine. And I know I gotta hit the road. Don't pay no rent, I'll beg you'll find me. It'll be they'll call letters for the way behind me. They know that they're way too slow. I got a pen in the back and a tool of bill. She says she wants, but I bet she will. Come on, baby, don't you wanna ride this old man's sack by the riverside? Now I got nothing except this track. Three cigarettes and I don't give a fuck. And the radio's blasting. Sleeping on the motel, sleeping on the motel, sleeping on the motel floor. I'm living the life in a room with a view. Cages on the front seat, terrors on the roof, and you know that's rock and roll. Drag hobo neighbors come around to eat. Barbecue dinner on top of the engine. They know there'll be a brand new show. All the women know that I ain't no joke. I keep real cool cause the window's broke. Come on baby, don't you wanna ride a soul massacre by the riverside? Now I got nothing to sell this track. Three cigarettes and I don't give a fuck. And the radio's blasting. I got gasoline and a keys you need. Wine under the seat and a vacancy. I'm living in. Ain't got a dime. Ain't gonna quit till it take our time. Running out of gas, running out of creek. The fumes from windows are making me sick. Come on baby, don't you wanna ride this old man's side by the riverside? Now I got nothing to set this track. Three cigarettes and I don't give a fuck. And the radio's blasting. Sitting on the motel, sitting on the motel, sitting on the motel floor. Los chicos con nuevo trabajo que, como digo, edita Dirty Water, y también se puede conseguir a través de Fold Records, un sello que han montado, pues bueno, para sacar discos de sus colegas y demás, y que ahora también editan una, pues bueno, una pieza ciertamente golosa, un 10 pulgadas, bueno, también habrá su formato CD, me imagino, de Hitbone Slim y los Nick Clembers. Ya sabéis, el hombre de la guitarra a lo Bow Delay, acompañado por Bruce Brandt, mítico de la escena Medway, que, bueno, a los tambores. Y nada, editan un 10 pulgadas breve, pero en la onda de todos sus trabajos. Esto se llama The Twitch, un tema incluido en este. Ups, vamos a. En este, pues eso, esta nueva grabación que, como digo, la edita Folk Records. The Twitch. Well, way down south there's a little night spot. They drink a bunch of liquor, a lot of hit by the rock. They make it like a lady, baby, hit by a pug. I climb a wall and I cut a rug. Stretching around like I got an itch. Do the twitch, I do the twitch. Hey, hey, hey. Hipbone Slim, que suele hacer muchas grabaciones y con diferentes proyectos, y precisamente ahora también, aparte de este disco que estamos escuchando y que vamos a oír otro tema, tiene precisamente en Dirty Water editado ahora mismo un recopilatorio de, pues bueno, varios de los grupos en los que ha estado involucrado. Entre ellos, pues bueno, los Legs, Louis and the Louis, o la propia, este proyecto que estamos escuchando ahora, Hipbone Slim, y los Temblores en las Rodillas. Disco variado, breve, porque bueno, ya sabéis que un 10 pulgadas es un término medio entre lo que es un LP y un vinilo y un single de 7 pulgadas. Y que bueno, tiene temas como este You Ain't No Great Shakes, que vamos a oír ahora. El nuevo disco de Hipbone Slim. Y bueno, la semana pasada hablábamos del festival Purple Weekend, que va a ser este fin de semana en León. Ya sabéis que, pues bueno, hay garaje, pop, yeye, rhythm and blues y géneros afines. Y entre los nombres que había estaba, bueno, Rocky Erickson, el que fuera líder de los 13 Floor Elevators, están los Mockers, los Phantom Case, los Recillos, y uno de los nombres que comentaba también en el cartel era Nick Waterhouse, que por aquel entonces, bueno, yo todavía no lo sabía, pero tiene una nueva fecha, y de hecho creo que solo va a tener estas dos. El sábado concretamente estará dentro de ese festival en León, y el domingo han conseguido que nos visite, bueno, que aparezca en la Gel Dorado de Vitoria, como no, para variar. Y nada, para que os hagáis una idea de quién es este gafoso con una rique, no, una con una SG en las manos, pues vamos a escuchar este Is That Clear? ¿Está claro? Baby. to say it nice and slow, yeah. Hey, now listen up and listen real close, baby. And it's the words of my mouth that matter the most. I won't. I'm gonna write it again, yeah. Hey, I tried so hard to get through to you. Let you know, baby, just what I wanna do, yeah. I won't. Nick Waterhouse con un disco de debut que es muy recomendable, Time's All Gone. El tiempo se ha esfumado. Y recordando ahora algunos de los conciertos que ha habido esta pasada semana, vamos a volver a escuchar a los Night Beats, que como os decíamos estuvieron tocando pues el pasado miércoles en Donosti. Y la verdad es que dentro de, bueno, de las limitaciones del local, en, digamos, de alguna manera, pues ofrecieron un gran concierto, la verdad. Sonido de fuzz durante todo el concierto, igual hasta con demasiada reverb, pero vamos, se lo curraron, la verdad. Presentaban su primer LP también y nos vamos a quedar con una de sus uno de sus viajes, este Little War in the Midwest. Your eyes Night Beats. Música que, bueno, no hay que decirlo, pero que se recomienda escuchar a un alto volumen, si es posible. Y bueno, después de ese gran concierto, este próximo fin de semana nos van a visitar pues una gran banda, y bueno, con Michael Gira al frente, los Swamps, los Cisnes, y que bueno, ya sabéis que han vuelto a resurgir un poco de sus cenizas después de, pues bueno, separarse hace ya en el 90, a finales de los 90. Hace un par de años editaban un nuevo trabajo, que es el que vamos, del que vamos a retomar uno de sus títulos. Y nada, ahora mismo acaban de sacar otra obra, pues todavía más compleja, igual podríamos decir, que la anterior, y que bueno, pues no es para todos los oídos, evidentemente, pero puede ser un concierto espectacular, la verdad. Nos van a visitar concretamente el próximo sábado 8 de diciembre aquí en Bilbao, en el Café Anchoqui. Los teloneros serán el señor Richard Bishop, y nada, pues eso, los Swamps, con el recuperado Norman Westberg también a la guitarra, que en alguna que otra ocasión le hemos nombrado aquí en el programa, porque uno de sus últimos proyectos junto con el cantante de Speedball BB ha sido $5 Priest, y ahora pues bueno, vuelve con la banda que comenzara con Michael Gira en los 80. Nos vamos a quedar con un Birth, que como digo, aparece en el primer disco de este nuevo resurgir de los Cisnes, My Birth. We'll be right back. los Swans desde Nueva York, que acaban de editar, como os decimos, en su sello, bueno, en el sello de Michael Gira, John Gath, su nuevo trabajo, The Seer, el profeta o el vidente, y que, bueno, un disco que parece ser que para poder grabarlo editaron hace, pues, bueno, sí, no, este mismo año, a principios del 2012, un disco grabado en directo y con unas demos grabadas pues con tan solo la guitarra acústica, me imagino, que del propio Michael Gira, para intentar, pues bueno, para conseguir, digamos, pasta para poder editar el que ha sido ese, pues bueno, este doble CD, bueno, doble CD, y creo que en vinilo debe de ser cuatro discos, porque, bueno, tiene una duración ciertamente extensa y que alternan pues entre momentos muy ruidosos y otros más tranquilos y acústicos, como el que vamos a escuchar precisamente ahora mismo. The Seer es el tema en su demo, y que, bueno, si tenéis la oportunidad de escuchar el que acaba formando parte del nuevo disco, pues veréis que la diferencia es notable, pero la esencia está ahí. Son los Swans. Here's The Seer. Now these words don't work anymore with the guitar line recorded here. We already recorded this song in Berlin, and the feel we came up with made it not possible to use these words. But I am recording it here as I wrote it for you. I was going to stutter the words like a mentally imbalanced person was singing it, but I lost my nerve. Oh well. There's a special inverted star. He's a greasy beast heaving in a field of sticky black mud. I'm down here naked. There's a hole in my chest. Both my arms are broken, pointing east to west. Your light pours into my mouth. My light pours out of my mouth. My light pours into your mouth. Your light pours into my mouth. My light pours out of my mouth. My light pours into your mouth. Your light pours into my mouth. My light pours into your mouth. There's a jagged deep crack in the crust of the earth, spreading from north to south. Put your light in my, my mouth. Put your light in my, my mouth. Put your light in my, my mouth. Put your light in my, my mouth. All the mountains are crumbling. All the canyons are thundering. All the people are fucking. They're just a pile of writhing, selfish bliss. I know I'll never die. I scream up at the sky. Have arrived. Hey, bring the children home. Hey, bring the children home. Hey, bring the children home. Children home. Y de la voz casi a pelo de Michael Gira, vamos a acabar con los Two Gallants, que también nos visitaban esta semana aquí en Bilbao, y venían pues a presentar su nuevo disco, que curiosamente, pues algunos de los temas que tocaron del mismo pues fueron los mejores momentos del concierto, yo creo. Adam Stephens a la voz, guitarra y armónica, y Tyson Bowell a la batería, y en el caso de algunos temas acústicos, como el que nos toca, para seguir un poco ya en el final del programa en esta onda, pues acompañando a los, pues bueno, a segundas voces, o la pandereta, creo que toca en este tema. Broken Eyes, la faceta más tranquila de los dos galantes. Hey there, girl with the broken eyes, ain't my love been true? Ain't no need to act surprised when it comes back to you, when it comes back to you. The wind blows high and the wind blows low, long as I have known. But everything that blows away soon's gonna come back home, soon's gonna come back home. Standing there in your raven hair, acting like you don't know. Lips that launched a thousand ships, that's where my money goes, where my money goes. And though they say I'll rule the day, I gave you a piece of my heart. It's do-re-mi and dust to dust. Soon we all must part, soon we all must part. So hey there, girl with the broken eyes, ain't my love been true? Ain't no need to act surprised when it comes back to you, when it comes back to you. The wind blows high and the wind blows low, long as I have known. And everything that blows away soon's gonna come back home, soon's gonna come back home. Soon's gonna come back home, soon's gonna come back home. Este remanso de paz acabamos SIT en la Irola Irratia en el 107.5 para nada, vernos, oírnos dentro de 7 días. Hasta entonces.